¿Dónde corres? ¿Por qué la estás viendo andar contra las escaleras como yo? Sí. Rómpele una pierna. Dios, cómo chilla. ¡Hala! Creo que ha muerto. Sí, pero no hace falta esconderla porque ya se ha empotrado ya sola con las escaleras. ¿Enemy? Sí, tenemos enemigos por ahí. Es lo que tiene matar a la población civil, que después va cualquiera por ti. En fin. Nadie. Ya tienen parabólica en las casas. Si disparas a la No parabólica, ¿les tienen joderás la emisión? parabólica. Sí, Ven seguro que aquí. bajan indignados. Míralo. ¿Dónde estás? Mira ahí arriba. Tengo un enemigo a la vista. Y una Wow. parabólica. Voy a usar el francotirador. Hostia, pero si hay enemigos aquí, tú. Wow. Qué hostia le he dado, chaval. Además iba corriendo. ¡Pam!